Estoy estudiando un máster de periodismo multimedia profesional en la Universidad Complutense de Madrid. A pesar de haber entregado mi solicitud de beca al ministerio en septiembre de 2012, hoy día 15 de enero, pues aún de 2013 aún no he recibido respuesta. El año pasado, en mi último año de licenciatura, sí que fui becada. La respuesta se me dio en diciembre de 2011, pero el dinero no se me ingresó hasta junio de 2012. En cuanto a qué haré este año, si no tengo beca, pues aún no lo sé. Sé que mis padres están haciendo un esfuerzo, pero bueno, aún no sé si podrán seguir haciéndolo o si van a seguir.